Con el final. ¿Gaviola? ¿Gaviola? ¿Gabú? ¿Cuál fue la pregunta? Breaking Bad. ¿Entera? No, no, me falta el último capítulo. ¡Ah! ¡Ay, no podemos spoilear! ¡Qué pena! No podemos hacer el debate. No. Me estoy reservando ese hermoso momento para un momento especial de mi semana. Bien, bien. Que no sé cuál va a ser todavía. No, no, no, no sé. ¿A la mañana puede ser? No creo. No, a la mañana tengo mucho trabajo. Oh, ¿todos los días? No, el miércoles. Sí, no, todos los días. Esa. El miércoles es el podcast a la mañana. Yo trato de concentrar todo el trabajo que requiere ver un código HTML, un código, meterme en algo con un poco un número y esas cosas, a la mañana, que es cuando estoy más fresco. Claro. Y dejar, por ejemplo, la recreación para la tarde, ir al gimnasio y esas cosas. Yo me cansé de ser la virgen de Breaking Bad, chicos. Tengo que ponerme las pilas. Toda la connotación, todo lo que habla usted tiene connotaciones sexuales, todo el tiempo, todo, la virgen de Breaking Bad. La virgen de Breaking Bad. ¿Qué quiere decir? No, que no vi nada todavía. Bueno, me siento muy mal. Yo ya sé cómo termina, cualquier cosa me... Bueno. ¿Puntaje del capítulo último? Yo he escuchado todas críticas positivas y... ¿Pasó algo de lo que arriesgamos acá, el día jueves, donde todas las teorías que tejimos? Creo que algunas sí, algunas pueden. Para mí estaban todos muertos y era... Eso es, yo lo dije, y es la isla la que le da órdenes a Walter. Sí, sí, claro. De Island. Tiene una misión para mí. Estuvo bien y mal. No sé, hay, qué sé yo, hay algunos lo convenció, otros no. Estuve debatiendo con el amigo antropólogo sobre el final. ¿Y qué te dijo? ¿Murió el ayudante? A él le gustó, a él le gustó. A mí me gustó también. Me pareció... Yo no es lo que esperaba, no es lo que esperaba. ¿Pero qué es esa necesidad de tener que uno decir cómo tiene que terminar una serie, como en Lost? Uno no dice cómo tiene que terminar un libro. No me consultaron, estoy bastante indignado porque... Hace lo que se le canta. No, uno dice, cuando estás leyendo un libro decís, por favor, no me hagas esto de terminar así. El hombre que fue jueves, por ejemplo, es un libro maravilloso hasta la última página. La última página es otra de esas de... No lo leí. ¿De no, de Chesterton. Mirá. Un libro maravilloso. Lástima que termina con y todo fue un sueño. Mira. Ah, decís, el viejo truco de todo funciona. Decís, es el peor final posible que pueda tener cualquier cosa. Incluido los. Incluida la vida misma. No, podríamos anticipar esto en el final de Breaking Bad. No termina que todo fue un sueño. Eso sí lo podemos decir sin temor a equivocarnos. Pero es lo único que vamos a decir. A mí me dio tanto placer la serie que realmente como termine no me importa. Totalmente. Para mí ya estuvo genial, entonces... Realmente, si termina que mueren todos, que se llenan todos de oro, a mí no me importa. Estuvo perfecto, estuvo perfecto. Entonces, igual que Lost, la pasé tan bien durante el tiempo que vi Lost. Disfruté tanto. Cada vez que veía Lost sentía que mi vida, la calidad de vida había había crecido. Era feliz, era pleno viendo una serie. En el final, hagan lo que quieran, muchachos. Bien. Está bien, perfecto. Me parece es como querer descubrir un truco de un mago. Típico argumento de alguien que no vio el final y no quiere sí. Claro, quiere prolongar la agonía de la serie que ya le terminó. Ya le terminó, le digo yo así. Yo creo que no la veo por eso. Claro, exacto, para que quede, sí. ¿No les pasa a ustedes me que dura más. Ponen suspenso a los finales? A mí cuando, por ejemplo, un libro me gusta mucho, lo que sea, es como que tardo, demoro el final, lo dejo ahí un rato para que me sorprenda más. Es lo que estoy haciendo. Bien. Bueno, está bien. Pero se va a enterar tarde o temprano. Si no lo ve... Se te pudre la mano, ¿eh? Yo hay una serie que no vi el último capítulo y lo tenía ahí. Dije, hoy lo veo. Ya no sé cuándo lo voy a ver. La serie terminó hace como un año. Volvimos a ver Homeland. No sé si la vieron. Ah, ¿volvió? Volvió la temporada 3. Episodio 1, temporada 3. Y no me acordaba nada. Y esa es necesario. No me acordaba de nada, era horrible la sensación de... Homeland me estoy perdiendo un montón de cosas. Es necesario, Homeland es uno necesario. Trata de acordarse, pero se le escapan cosas. No. Sobre el final de Breaking Bad hay una recuperación de personajes que quedaron abiertos, que no se resolvían y resuelven. Eso también lo puedo decir. Pero igual ya se ve en el final del anterior a este. Igual, nada, no voy a debatirlo, si no lo han visto no... No da para eso. Bueno, ¿andan bien en general? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bien, perfecto. ¿Usted, Gabo, está bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Bien, un programa más de programa 102 del Hora Doble. 102 del Hora Doble, ahí donde nos ven. Antes que nada, le vamos a pasar el chivo de mañana, así ya nos lo sacamos encima, ya sabemos con todos los oyentes. Mañana vamos a hacer stand-up con el señor Félix Buenaventura, yeah, el señor Guillermo Celsi, el señor Nicolás de Trasí y la señorita Laila Roth. Va a ser mágico. En Ladran Sancho. ¿Ana Carolina va a estar? Ana Carolina presenta y explica cómo es el modus operandi, pero bueno, nada más, hace como una especie de... Bueno, pero contamos con su presencia. De introducción. Detrás de las premisas y todo eso. Exacto. Es, podríamos decirlo, a Félix no le gusta la frase stand-up improvisado, pero bueno, sería stand-up resolviendo ahí en el momento. ¿Le gusta resolviendo en el momento? Sí, en sin función de la consigna. Stand-up sin sí, no le gusta que se lo vincule con impro. Como bien, no, bueno, no, me parece, ahí está. Me parece que no es. Igual impro eso es otra cosa, por eso. Ojo, no confundir stand-up improvisado con stand-up impro. No, ni hablemos. No es impro, es stand-up improvisado, pero bueno, improvisado como adjetivo, no como verbo ni como sustantivo. En Ladran Sancho, que es un centro cultural, en la calle Guardia Vieja 3811. Hey, 22:30. Esa la gorra. Así que vamos a regalar todas las entradas que quieran hoy. Sí, pueden venir. Pueden venir todos los oyentes que quieran. Yo llevo gente. Perfecto. Les advierto. Perfecto. Yo, es más, me atrevería a ofrecer consumiciones de agua gratuitas. ¿También? ¡Qué jugado, viejo! Sí, no sé si el lugar está equipado con lo que estoy ofreciendo. ¡Qué jugado! La última, que me avisen y llevo de casa. Bueno, siempre hay una canilla, dice Darío Góngora. Y sí, pero la verdad que no queremos. Queremos trabajar con la magia de la gente, ¿no? Que la gente imagine que no hay agua y nosotros se la regalamos. Me parece más justo. Sí. Quiero que sepa que no solo cerré un canje de una cervecería, sino que acabo de cerrar un canje de camisas. Ve acá donde me ven. Porque, sí, acá la hora doble. Mire, gracias. Gracias, Estudio Mayor de Radio Splendid. Mi trabajo como productor comercial está en auge. En auge. Y nada, así que vamos a tener cerveza y camisas, además de vouchers de Nakan Pop, no, y además de helado. Para vivir. No, creo que ya muy poco. Estoy pensando que más necesito. ¿Eh? Estoy pensando que más necesito. Vos decime y yo lo hago realidad. Tus sueños, lo que tengas. Bien. Un supermercado, canje con dilditos. Supermercado. Canje con X descuento. Uno así, uno medio que venga para abajo. Con un chino, con un supermercado chino. Huevo de Faber. Estrella. Estrella, ¿viste el que tiene esos nombres los supermercados chinos? Así, la ideal. Huevo de Fabergé. Fabergé, bien. Usted está dormido, ¿no? Como... No, para nada. Dormí una siesta mágica durante 5 capítulos de Seinfeld enteros. Bien, perfecto. ¿Usted durmió la siesta? No, para nada. No. Estoy muy cansado. Demasiado cansado. Tuve un día muy largo. Sí, fue el... Se me hizo larguísimo. Largo, como esperanza de pobre. ¿Estuvo bien, gringo, stand-up? Muy bien estuvo. Sí, estuvo muy bien. Buena función. Vino un chico de Nueva York muy bueno, me pareció, sí, a mí. 20 años. Y odio. Sí, odio. No, estaba muy bien. Bueno, también, ¿eh? Que ¿también qué? Hay que esperar. Esperé, paciencia. Ok, perfecto. Pero fue un muy buen comienzo. Me alegro mucho. Lo que espero sea una magnífica amistad. Muy bien. Es que cantidad de gente que hay ahí. Mira, no sé quién es a la altura. Mira. La señorita de los ojos brillosos. Bien, perfecto. Tenemos dilemas, como el día de ayer ya empezamos a hacer los dilemas, como todo el mes de octubre, vamos a empezar hoy con los dilemas. Yes. Tenemos la columna de tecnología y bicicletas, pero todo eso se los voy a contar en la apertura. Estudio Mayor de Radio Splendid se engalana una vez más y refuerza el aplauso para presentar la obra doble. Este fantástico programa que engalana la radio, las trasnoches de Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices. Ahí está, con la conducción de Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Hoy tendremos la columna de tecnología y bicicletas, que es más tecnología que bicicleta, ¿verdad? Sí, encargada por Gabou. Manuela Sáiz, nuestra experta, va a hablar de sexo y profesiones o algo por el estilo. El señor Félix Buenaventura tratará de no bostezar al aire en esta oportunidad, pero tiene toda la mano anotada. ¿Qué reloj se ha comprado? Nos muestra su reloj. Señor Alejandro Quiroga está en la producción y en la operación técnica, señor Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Espléndida M990. Bien, en el momento pasar todos los chivos. Tendremos que hablar de Nakampop. Nakampop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala como todos los días 3 vouchers para elegir cualquier cosa de comida y cualquier cosa de bebida del menú de Nakampop que uno puede elegir. Nakampop, hablamos de la cadena de comida rápida que tiene hoy en día, creo que más sucursales de toda la ciudad de Buenos Aires, que tiene congelado los precios de los menús con huevo a 10 pesos desde marzo. Ya estamos en octubre, no han subido ese precio. Tiene a 9 pesos las hamburguesas entre las 10 y las 16, y cada ingrediente que le quieras poner le sumás un peso, y además lo que tiene es un café a 5 pesos. Todo el café del mundo que quieras a 5 pesos. Así que hay 3 vouchers para elegir lo que se te ocurra del menú de Nakampop para tomar y lo que se te ocurra para comer, lo pasas a buscar directamente por Freire 932. Hay 3 para regalar. O sea, los primeros 3 que pasen se llevan un voucher cada uno. Y esto es ideal para taxistas, por ejemplo. Gente que labura, ¿sí? Porque son 24 horas todos los locales. Entonces, gente que está laburando y labura toda la noche. Dice, bueno, me va a agarrar hambre tipo a las 4 menos cuarto, más o menos. Bueno, entonces me busco un voucher y me sale gratis. Esa es la idea. Perfecto. Dice, sí, así nomás. Así nomás, ¿eh? Y después tenemos heladería Cadore, ¿eh? Heladería Cadore, como siempre, nos regala un kilo de helado, al ganador cuidado con esas cosas. Al que salga sorteado de los que participan en la consigna del día de hoy, ¿eh? Cuando hablamos de Cadore, hablamos de Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Exacto. Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, y se directamente se sortea, así, entre todos los que participen de la consigna. ¿Qué consigna? Un kilo de helado. ¿Y cuál es la consigna? Drogas con helado, pero no son esas drogas, son todas las drogas, todo el mundo farmacéutico. Como Capi Naranja. Es un homenaje a Breaking Bad. Vos bien te pensás pensado. Que todo por ahí, gracias. Están en todo, ¿eh? Él buscó cómo conquistar sus corazones. Están en todo, ¿eh? Perfecto. Entonces, drogas con helado, por ejemplo. A ver. Busca Pi Naranja. Muchas terminan con I. Sí. Era fácil eso. Yo estaba en marihuana naranja. Sí, claro. Estamos todos metanfetamina naranja. Podemos seguir así todo el tiempo. Pistayote, ¿eh? Que es mezcla de peyote con pistacho. Muy bien. Pistayote. Ahí lo tenés. Pistayote, ese es mi ejemplo. Pepana, no. Pepana, nada. El lado de pana, ¿qué tiene que ver? Sí, pepana. Ácido de sirgicoco, también te puedo hacer. Ah, mira, muy lindo. Muy lindo. ¿Eh? A alguno se le ocurre a algún otro que no tenga que terminación en nada. Metanfetapiña. Me parece. Bananas pirinetas. ¿Existe la metanfetamina esa que fabrican en Breaking Bad? No puedo. Ah, no hay nada específico, ¿no? Sí. En Europa funciona, parece, según la serie. No sé qué de qué están hablando. Pero. Metanfetamina sí es un. No, sí, no existe. Existe real y es un bajonardo porque es re adictiva. Ah, ¿sí? Sí, posta. Es una. Ahora igual. Yo flasheé con. Sí, perdón, adelante. Perdón, es que había traído unos. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, viejo? Buenas noches, tanto tiempo, ¿eh? Había traído unos. Qué bien hablas. Y me olvidé de decirlo. ¿Habías anotado qué? Unos ejemplos. Ah, por favor, sí. LSD, leche. Muy bien. LSD, leche. LSD. Muy bien, muy lindo. Cocoína. Cocoína es genial, ¿eh? Y marihuana, nan. Bueno, esa. Me zarpé con una nana. Sí. Esa está un poco choreada. ¿Qué hiciste hoy, Ale, durante todo el día? Drogas con helado. Listo. No, perfecto. No diga, no, por favor, no hagan apología que nos no, van a no estamos hablando de apología, de drogas con helado, dijo. Perfecto, bueno. Todo lo no que no sé, dice, ¿qué hiciste? No estamos en un mundo anglófono. ¿Cómo? No estamos en un mundo. Viste que ellos hacer es ellos? Como le dicen a un montón de cosas, como tener sexo es. Te lo hiciste a Juan Carlos. Ah, mira. Y también consumí. Aplaudieron la gente. Te lo hiciste a Juan Carlos y aplaudieron, ¿eh? Sospecharon. Bueno, no me refería a eso, no me refería. Pero bueno, drogas con helado, ¿lo pueden hacer en dónde? En @loradoble es en el Twitter, @loradoble. En el Facebook es facebook.com/loradoble. Y en los teléfonos 4010-71-57, 4010-71-58. Es muy importante que se acuerden los teléfonos, porque si no, después dicen que no van a salir. 4010-71-57 1137-4010-7158. Bien. En las interacciones, Lean Carranza dice, en Freire 932 estaba Tarja Turunen. ¿No se la cruzaron? No, lo que me crucé es un montón de góticos insoportables que no me dejaban entrar a la radio. Eso. Tarja Turunen no sé era, es la cantante de Nightwish. Yo me crucé un chico y me dijo, somos todos fans, Yo, sí, pasar, sí. Tarja Turunen es la cantante de Nightwish, la ex cantante de Nightwish. No tengo ni idea. Nightwish que no existe más. No sé de qué estás hablando. No. Nightwish, una banda de, eso, de esos de chabones metaleros, pero que cantan re bien. Ella canta muy bien, de verdad, tiene una voz increíble y los discos son, si te gusta el género, son muy buenos. A mí no me gusta, pero la respeto muchísimo. No, no tengo la menor idea. ¿Usted, Gabo? ¿Usted? No. No, ni la menor idea de qué está hablando. Sí, sí. Está loco, pero que no. A mí me inquietan un poco las cosas que estoy viendo en Facebook. Por ejemplo, estoy viendo un estado de Malena Ginsburg, de la amiga Malena Ginsburg. Sí. Que puso, hola, soy la que ató la bici en un poste y cuando la quiso sacar se dio cuenta que no tenía el candado. Sí, lo vi. 100 comentarios, 927 likes. Y bueno, es la fama. Bienvenidos a la fama, ¿eh? Yo pongo lo mismo y comentás vos, Gabo. Me decís, digo, ¡Qué boludo! Y dos me gusta. Y ya, y terminó. ¿Pero qué le gusta a la gente? No entiendo, 997 me gustan. Opinar. De la gracia ajena. Opinar. A la gente le gusta opinar, sentirse parte. Me gustaría, hablando de opinar y sentirse parte. Sí, señor. Darle ahí nomás. Ya arranque y anticipo de lo que es el dilema de hoy. Dale, me encanta. Que ayer estuvimos inaugurando esta sección Dilema, que sacamos oyentes al aire, que opinaron sobre qué dilema, sobre alguna posición sobre el dilema que salió ayer. El de hoy es el siguiente, ¿eh? Y es así de simple. ¿Qué preferís? ¿Que te arranquen dos muelas despacio, ¿eh? No me refiero a una piña y que se te caigan dos muelas. Dos muelas que no usas, ¿eh? Sin anestesia. ¿Cómo que no usar? ¿Qué no usas? ¿Viste? La muela del fondo, digamos. Puede ser la de juicio. Hay muelas que uno usa y muelas que uno no usa, ¿eh? Dos muelas que no usas, que te las saquen sin anestesia. Dos. Pero que no son muy útiles. Es un momento de sufrimiento terrible. Rápidamente, ni bien sale, te ponen antibióticos, se calma todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el momento de la arrancada es sin anestesia. Y lento. Exacto. ¿Qué preferís? ¿Que te saquen dos muelas sin anestesia o dos muelas que no usas sin anestesia o almorzar durante 6 meses todos los días, incluye sábados, incluye domingos, de lunes a lunes todos los días, de 1 a 3 de la tarde fijo con Mirta Legrand en el persona, en el mano a mano, ¿eh? En el mano a mano, en el mano a mano, ¿eh? Yo no, ni loco. Ya, mira, aquí Góngora ya dijo, eligió la opción Mirta. ¿Okay? Yo tengo una pregunta que va a ser, me adelanto a la gente. Por supuesto. El más allá de que se usen o no las muelas, el hueco se ve cuando sonreís. No, son del fondo, son del fondo. No tiene ninguna implicancia en estética ni salud ni nada por el estilo. Es solo un rato de sufrimiento, O vos imagínate levantarte un domingo de resaca. Después de fiesta, todo rápido a las apuradas porque tenés que a la 1 estar presentable para hacer tu almuerzo número 122 con Mirta Legrand, que ya no tiene de qué hablar, no te bancás más a la vieja, crees que se muere en este momento y no. Y tenés durante... No tengo duda. ¿Vos elegís Mirta? Claro, yo nunca vi el programa, entonces tengo mucho para hablar, que me cuente todo. ¿Cuánto? ¿Durante 6 meses? O sea, estamos hablando de 183 días... almorzando, Fede, con Mirta Legrand. No tengo que cocinar, no tengo que lavar, no me tengo que preocupar por qué comprar mañana. Tiene muchas ventajas. Para mí, Johnny, yo elijo claramente las dos muelas y me desprendo del problema tranquilamente, me olvido. O sea, es un rato de sufrimiento fuerte, pero después te olvidas. En cambio, de la otra forma, te compras todo un laburo entero. Todo un laburo entero durante 6 meses. ¿Sabes el mal humor que puede llegar a tener? ¿Sabés? No pongamos el ejemplo de la comida ni nada, porque no es que estás almorzando televisión, al contrario, Mirta te hace... comes lo que comerías en tu casa, pero con Mirta todos los días de 1 a 3. La cortina de Mirta. 183 almuerzos enteros con Mirta, que te empieza a hablar, y dice, oh, qué barbaridad, estos negros paraguayos, los gays, y todo. Sí, pero la discutís ahí, lo estás grabando. Yo soy loco, ¿eh? Todos tenemos una parte de bondad en el corazón y Mirta seguro que también, y yo me gustaría hablar con la señora y conocerla. ¿Cuánto tiempo? Pero hay que ver. Conocerla. ¿Vos sabés lo que es el sábado? ¿Tenés ganas de hacer un asado con amigos? No podés, tenés que ir a almorzar con Mirta. No, no, almuerzo con Mirta de 1 a 3 fijo todos los días. Sí, pero el asado lo hace. El asado a la noche, dijo. ¿El asado a la noche cuándo? ¿Un fin de semana? ¿Cuándo puedes hacer un asado a la noche? Un domingo, bueno, está bien. Un asado. Un ¿vos asado? ¿Qué asado regalás las muelas? Nosotros. Yo regalo, pero entrego 2 muelas antes de almorzar todos los días con mi italiano, me muero. No, pero a vos te sacaron una muela alguna vez. Sí, así, hace poco. A mí me sacaron 8. Perdón, yo la verdad que lo dudo. ¿Alguien además de Fede prefiere el tema de las muelas? No. Entonces no hay un dilema. ¿Alguno de afuera? ¿Alguno? No hay nadie que me banque. En esta estoy solo. Estoy solo. Ale, Mirta full, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy solo, estoy absolutamente solo en esto. Prefieren almorzar durante... No hay nadie. Ya invitamos a los oyentes que si quieren, por favor, necesito a alguien que me banque. Necesito a alguien que me banque. 4010-7157, 4010-7158. Voy a sostener esta discusión hasta abajo del agua, ¿eh? Bueno. Hasta abajo del agua pero, voy a sostener... Pará, ¿vale hacer la gran peña que en su momento fue a almorzar y le sacó un arma y la apuntó? Solo que ponele apretar el gatillo, qué sé yo, si no aguantás más. ¿Cuándo hizo eso, Pini? Él lo hizo. Hubo un, fue una movida así medio marketinera como para generar sacó un arma y apuntó, dijo, ves esto, ahora la gente va a hablar, dijo algo así medio polémico. Mirá, no pasó nada. Acá hay gente que ya dice, yo elijo las muelas de una, ¿eh? Pues... lo dicen porque nunca va a pasar. ¿Qué gente? Hay gente. ¿Qué pasa? Está chequeado eso. Callate. Acá pusieron F Bienaventura. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Dice, Lenzón descafeinado. Dice, hola Lora Doble. ¿Puede ser una risa de F. Buenaventura interpretada por Fede Simonetti? No. ¿Que a él le sale mejor? ¿Cómo no? Cada vez que me lo piden, me presta. Sí. Eso es una falta de respeto. No, no, para nada. Bueno, tanta gente que quiere estar en radio. Bien. Tanta gente que quiere estar en radio. Yo no puedo creer. La verdad es que no venía para acá y pensando el dilema dije, es muy claro. Me parecía muy claro, obviamente. La gente elige 6 horas de sufrimiento en comparación con almorzar todos los días con Mirta. Pero bueno, en fin, parece que estoy solo en esto. Vamos, para todo aquel que quiera debatir, decir cuál es su posición respecto a este dilema, llamar por teléfono, o si quiere los llamamos nosotros, ese es lo que estamos ofreciendo, como tenemos teléfono gratis, nos pasan por alguna red social su teléfono, por favor llámenme y lo debatimos. Yo me siento un poco solo, yo prefiero tener 6 horas de sufrimiento fuerte antes que todos los días tener el compromiso de almorzar con la señora Mirta Legrand de Tiner de 1 a 3. ¿Qué carajo tienen que hacer todos los mediodías? No almorzar con Mirta, entre otras cosas puedo dormir si quieres. Pero puedo. ¿Sabes el mal humor? Yo conociéndote además a vos, ¿sabes el mal humor que puedes llegar a tener vos la vez? Tu almuerzo número 72. Tu almuerzo número 72 con Mirta y saber que te quedan. Al menos, viejo se ríen afuera. Al menos 110 almuerzos más. 110 almuerzos más te quedan. Cuando vas el 72 almuerzo con Mirta, que ya le preguntaste todo lo que querías saber, todo sobre el hijo gay, ya te confesó todas las cosas. Tiene un hijo gay, Mirta, ya es famoso y lo esconde, es conocida. Se murió, bueno, sí, pero lo escondía en su momento, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, bueno. Bueno, en fin. Digamos, usted que está escuchando la radio y dice de golpe, me parece que haría lo del Mirta. Puede llamar y discutirlo con nosotros, o si está equivocado y opina si equivocado? ¿De qué hablas? Déjame terminar. Si está equivocado y opina como Simonetti, puede llamar al 4010-7157, 4010-7158 y lo discutimos y lo convencemos de que solo hay un camino correcto y no es lo que dijo el muchacho del apellido italiano. En fin. Sominoetti. Pues sí. ¿Sominoetti era? Sí, es así me habían puesto. Así lo pusieron. Así. No como Buenaventura, que es irlandés, ¿no? El apellido. Bien, disculpa. Vamos con una tanda y un tema y ya volvemos. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de 1 kilo te regalamos 1/4 de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces?

Tenemos entonces la consigna del día de hoy. Tenemos la consigna del día de hoy. Por supuesto. Que estábamos diciendo drogas con helado y ya está participando mucha gente. Muchísima gente. Y están diciendo cosas como, bueno, Simonetti se la jugó y dijo pistayote. Robertino Rojo ha dicho Iba, ibuprofenuez. JJ Cerolf ha dicho choco carbón atado. ¿Choco carbonatado? Ah, sí. Claro, ¿qué será choco? No sé. Como no agua carbonatada, que es Coca-Cola, pero... Ah, sí, ahí está, ahí eso. Robertino Rojo ha dicho ciruela laxia. Robertino Rojo también ha dicho tiramigralzu. A ese me encantó. También ha dicho crema de diclocafenac. Ah, pero muy lindo. Ah, re escondido. Ay, me di cuenta. Granizad opio, ha dicho JJ Cerolf. También ha dicho Robertino Rojo, mi granizado de chocolate. Aspirinetra Montana, ha dicho Vero Millones. Dan Ochman ha dicho marihuana nas, que alguien más dijo. Robertino Rojo también ha dicho Lima Moxidal, Huawei Delich ha dicho Clona Ceflam. Y Robertino Rojo ha dicho Melón Ratadina. Muy perfecto, bien. Perfecto, arte. Perfecto, todo muy artístico lo que se está escuchando. Separamos y vamos ya con la columna de Gabo. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien, columna de tecnología y bicicletas. Hoy tecnología toca. Hoy tecnología. Estamos aproximándonos a las elecciones de octubre, raudamente. Y hay un nuevo fenómeno, un nuevo, no sé cómo llamarlo, un experimento, una nueva propuesta, un nuevo partido. Es el partido de la red. No sé si escucharon hablar algo de eso. Algo. Sí, sí. Bueno, la idea básicamente es un software que va a permitir que cualquier persona afiliada a este partido pueda votar las leyes que van a votar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y los diputados que ingresen a partir de este partido en las elecciones de octubre van a tener que votar lo que la gente votó por mayoría. Esa es básicamente la idea. Por mayoría, por internet, digamos. Por internet. Claro. La verdad, no sé si hay aplicaciones móviles, me imagino que sí. Pero esta idea que parece tan revolucionaria y tan nueva y tan complicada de entender porque rompe lo que tradicionalmente conocemos en la política, vamos a hablar con uno de los candidatos del partido de la red. Él pide que lo presentemos como par del partido de la red. Par. Ajá. Vamos a hablar con Guido Vilarino, que es candidato a sexto diputado y además es la persona, o legislador, no sé cuál es la palabra correcta, y además es la persona que desarrolló el software para este sistema. ¿Estás por ahí, Guido? Estoy por acá, hola, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo va? Gracias por tenerme aquí en el programa con ustedes. Por favor, al contrario, gracias a vos, ¿eh? Gracias. Por favor, contanos cómo es este sistema. Bien, el sistema, la verdad que lo describieron muy bien ustedes, es simplemente una plataforma web donde todos los ciudadanos podemos ingresar y votar los proyectos de ley que se están tratando en la legislatura, de manera tal que posteriormente nuestros legisladores siempre votarán de acuerdo a lo que la mayoría de los ciudadanos decida en esta plataforma sobre los proyectos de ley. Para Guido, ¿ustedes ya pasaron la PASO? ¿Ya pasaron las primeras elecciones? Mira, no fuimos a las PASO porque el tema de primarias es un tema que cada distrito decide si se somete o no a ellas para los roles políticos de cada ciudad, de cada distrito. Digamos, en la provincia de Buenos Aires funciona de una manera, acá en la ciudad funciona de otra, y la ciudad no va a las PASO. Los legisladores de la ciudad no se presentan a PASO, por lo tanto nosotros no tuvimos que presentarnos. Así que vamos directo a las generales. Va solamente entonces, ustedes estarían compitiendo por legislativa, digamos, por lo que sería... Exactamente, vamos solamente a legislativas, a la boleta chica, digamos, que todos nuestros votantes van a cortar boleta, como esperemos que hagan todos los que nos escuchan hoy, para ampliar un poco la forma de participar de esta democracia que tenemos. ¿Qué estimación tienen de cantidad de legisladores que van a ingresar por parte del partido de la red? Mira, creemos que por lo menos uno, apuntamos a muchos más, necesitamos más de 60.000 votos para que eso pase, así que ojalá se active un poco toda esta cosa que estamos moviendo y despertando para que todos entremos, todos los ciudadanos entremos en la legislatura. Tengo una pregunta. ¿Cómo eligieron a los candidatos? Bueno, la elección de los candidatos fue por consenso entre todos los miembros del partido. Básicamente, todos los miembros del partido manifestaron si querían o no hacerlo. Y aquellos que quisieron, posteriormente, a través de un debate abierto entre todos nosotros, entre todos elegimos cuál era la configuración de orden que más nos convendría para presentarnos. Pero no hubo una cosa de negociación, ni de conveniencia, ni de yo quiero, vos no, yo sí. Simplemente fue, nosotros queremos ser candidatos, nosotros no. Y bueno, che, muchachos, todos nosotros que somos del partido, ¿cómo nos creemos entre todos que nos conviene que esto ocurra? Así. Lo decidimos así y estamos todos muy contentos. O sea, va a haber una persona que, o más de una persona, que van a ser diputados o legisladores de la ciudad, del Partido de la Red, que van a tener un salario que les va a dar la legislatura, pero que en realidad el voto no va a tener que ver con lo que sus asesores les indiquen, sino que va a tener que ver con lo que esta plataforma les dé como resultado. Exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque seguramente yo la verdad que no tengo una posición tomada sobre el tema y sí me parece que por ahí encarar, lo más lógico me parece es encarar muchas preguntas que no tienen que ver con una animosidad ni en contra ni a favor, pero sino por exprimir un poco, ver cómo funcionaría. Quería consultarte al respecto varias cosas. Una es la plataforma, por ejemplo. O sea, la gente va a poder a través de internet decir, bueno, hoy se está tratando una propuesta respecto a la reglamentación de la recolección de basura, por ejemplo. ¿No? Podés votar por sí, por esto, por esto, por esto. Podés votar por no, por esto, por esto, por esto. ¿Qué votamos? Entonces se somete al plebiscito de los que se metan a internet a contestar eso. Ajá, igual, digamos, es un poco más interesante, me parece, la propuesta, porque, digamos, el software lo que plantea es, va a estar el proyecto de ley que regula esto, pero obviamente va a tener una pequeña síntesis de este proyecto, porque como tipo, o sea, si no sé si leíste alguna vez proyectos de ley. Sí, sí, son imposibles. Están escritos en un idioma que son difíciles de entender para quienes no son abogados. Claro. Justamente por eso nosotros decimos que los abogados son los hackers del sistema viejo. y bueno, vamos a presentárselo a humanos de la manera más imparcial posible que podamos, y si a la gente no les gusta lo cambiaremos. Claro. Para que sea más imparcial todavía. Para que, número uno, nos informemos, o sea, todos los participantes de la plataforma necesitamos que todos entendamos de qué se trata. Posteriormente, entre los ciudadanos debatiremos y trataremos de ver la postura de los demás y, digamos, de construir nuestra inteligencia en función de la inteligencia de todos. Uh-huh. Para llegar a un consenso colectivo en el que posteriormente votaremos. Y la opción no es sí o no, sino uno tiene la opción de decir estoy a favor de este proyecto, estoy en contra de este proyecto. Claro. O me abstengo porque no creo que este proyecto no está lo suficientemente, digamos, estable o verde como para que sea o no una ley. Y claro. Tiene un condimento más interesante todavía, que es el de la delegación de voto. Es un ciudadano puede delegar su voto en otro ciudadano que considera más idóneo para decidir sobre esa temática. Ajá. Y no necesariamente uno que es, digamos, parte de una oferta electoral de partidos. Digamos, es una delegación basada en la confianza. Digamos, yo le delego mi voto a un amigo o a un conocido mío que yo considero que está apto para decidir sobre este tema. Claro. Por ejemplo, un tema de salud, por ejemplo. Claro. O sea, vamos a decidir sobre los insumos o el funcionamiento de cierta parte del sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy programador, entonces yo no sé tanto de eso, pero tengo un amigo que es médico, que trabaja en los hospitales públicos, y yo le doy mi voto a él porque seguramente sepa mucho más que yo. Claro. En esos temas. Y en otros temas sigo votando yo. Claro. O sea, en realidad la idea es un poco más hacer hincapié en el por qué votar una cosa y no la otra, y no solamente en el sí o el no, digamos, sino en tratar de ampliar el debate. Lo que queremos es construir inteligencia colectiva y que digamos, digamos, a partir de esta herramienta maravillosa que es la red, digamos, construir algo que es imposible que construyamos individualmente o con una persona sentada en una banca. Uh-huh. Digamos, el tema es que hasta ahora era imposible que la inteligencia de muchas personas esté puesta en una banca, o sea, porque el sistema político dice un legislador en una banca. Nosotros decimos 100.000 ideas en una banca, por eso siempre decimos que no tenemos que echar a todos, tenemos que entrar todos. Claro. La tecnología permite que todos estemos virtualmente sentados en esta banca. Bueno, ahí hay un punto, la inteligencia del legislador. Ahí hay un punto que me resulta interesante. ¿Cómo garantizar un poco que todos estén? Porque obviamente, en función de la situación social, económica o a nivel tecnológico que tiene el país, obviamente no tienen todos acceso a internet como para debatir, opinar eso. Y muchas veces, bueno, generalmente pertenecemos por ahí, los que tenemos más acceso a la red, a un círculo social que tiene características comunes y propias, y por ahí otros que no tienen ese acceso. ¿Qué opinas respecto a eso? Bueno, es cierto lo que decís. Ahora, es interesante ver la ciudad como un caso particular y un caso interesante al respecto. Mira, la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor del 80% de los hogares de la ciudad tienen conexión a internet, de los cuales casi el 90% claro, tienen conexión de banda ancha. Y en la ciudad de Buenos Aires, estos son datos oficiales, tanto del INDEC como de Google, o sea, digamos, esto es cierto. Uh-huh. No lo estoy inventando yo en este momento. Uh-huh. Y la gente de 35 años para abajo, más o menos entra, digamos, se conecta a internet por lo menos una vez por día, es decir, los 7 días a la semana. Y acceden a redes sociales entre 5 y 7 días a la semana. Con lo cual, la ciudad de Buenos Aires es un distrito muy interesante para esto que estamos moviendo, porque es un distrito hiperconectado. Es un distrito, claro, pero que está súper, súper ahí, y la mayor parte de la gente está en internet. Ahora, nosotros, por otra parte, también entendemos que lo que planteamos nosotros tiene un desafío, o sea, político, pero uno mucho más grande, que es cultural, y por eso vamos a impulsar todo tipo de iniciativa que sea para no achicar, sino anular la brecha digital. Y nuestra agenda positiva está orientada hacia la inclusión digital y a la alfabetización digital. Es decir, no se trata solamente de dar acceso, sino de hacer accesible. Entonces vamos a construir esta cultura de participación digital, porque... O sea, nosotros estamos convencidos de que más decidimos mejor. Uh-huh. Y la herramienta para hacer esto es la red. Uh-huh. Ahora, ¿qué garantías tenemos de que haya seguridad en el proceso de votación y sea transparente? Bueno, mira, la garantía, hay varios aristas de garantía. Por un lado, hay un tema de seguridad informática que estamos trabajando muy fuertemente. Claro. Una persona para votar, un usuario para votar, tiene que validarse de manera offline, como muy muy parecido a los sistemas de seguridad bancaria. Tiene que validar que es un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, si no, no va a poder votar. Por lo menos en esta primera instancia, porque somos legisladores, o sea, vamos para la legislatura de la ciudad. Y eso, digamos, va a tener que presentarse físicamente con su documentación para validar que lo es. Por otro lado, el sistema, que somos solo la plataforma, es de código abierto, está en GitHub, si alguno de ustedes la quiere ver, si quiere colaborar incluso, por favor, métanse. Uh-huh. La dirección es github.com/democracyos. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Digamos, está claro en el código. Cualquiera que quiera mejorarlo lo puede hacer. Y por otra parte, todo registro de votación va a poder ser consultado por cualquiera, con lo cual nosotros te vamos a mostrar no solo cómo funciona, sino cuáles son los resultados. Pero perdóname, ¿el voto es secreto o el voto es público asociado a un usuario? Ya, en primera instancia, durante la votación, el voto no es público, en el sentido que mientras se puede votar una ley, vos podés ver cuánta gente votó, pero no podés saber quién votó qué. ¿Para qué? Para no influenciar tu voto con, claro, el voto de otras personas. Perdón, eso no lo va a saber la gente que vota, y ustedes tampoco, o ustedes sí. No lo va a saber nadie, o sea, no va a estar disponible a través de la API, o sea, digamos, del sistema. No va a ser, la API quiere decir que no va a ser público, pero ustedes en No va a ser público hasta que termine la votación. Claro, pero ustedes una vez que termine la votación, todos van a poder consultar eso. Ah, ¿sí? ¿Todo el mundo va a poder saber quién votó qué? Todos los usuarios van a poder consultar quién votó qué, exactamente. Porque creemos que parte del derecho de asumir una nueva participación ciudadana es hacerse responsable de lo que uno piensa y lo que opina. Claro, yo insisto que no tomes, no juzgues las preguntas de una posición tomada negativa, al contrario, sino tienen más que ver con sacarse dudas y cosas por el estilo, pero en realidad la idea de ustedes por ahí es profundizar un sistema de democracia directa, de alguna forma. Más que un sistema de democracia directa, nosotros lo pensamos como un híbrido entre la democracia directa y la representativa. Es decir, la democracia directa es como que cada persona decide directamente sobre las leyes y se contabilizan todos sus votos. Nosotros no venimos a romper el sistema, es decir, nosotros seguimos en los estamentos actuales y la configuración actual de representantes. Simplemente lo que nosotros le proporcionamos a la ciudadanía es un representante que va a respetar su opinión y su voz a través de una plataforma de software. Entonces, todos los votos de la ciudadanía se terminarán convirtiendo en uno, dos, o tres, o, ojalá cuatro, cinco, seis, claro, votos de representantes en la legislatura. Pero esto, legisladores, no es directo, es representativo, pero a través de un sistema que tiene en cuenta su opinión individual. Claro, o sea, es plebiscitar cada votación un poco y someterla a la discusión de los votantes y de los no votantes, digamos. O sea, es como un plebiscitar la decisión que va a tomar el legislador del partido. Exacto, sí, a los votantes de la ciudad, no, la gente de cualquier afiliación partidaria, y sin importar eso, el único requisito es que sea ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si no sos empadronado, digamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no vas a poder votar en la plataforma, porque es para la legislatura de la ciudad. Uh-huh. La pregunta es, no tienen ninguna posición a priori, entonces. Por ejemplo, si yo les consulto qué opinión tienen de la bicisenda o del voto electrónico, no podrían dármela. No hay una plataforma que me dé posición sobre esos temas. Mira, a priori el partido, la plataforma, básicamente, digamos, no, sobre un tema, por ejemplo, como la bicisenda, nuestra postura es la siguiente: que quienes deciden, sobre el tema de la bicisenda, tanto el que haya o no bicisenda, como qué recorrido elegir para ellas, por ejemplo, o como cualquier otro tema que afecta a la vida diaria de los porteños, debe tener en cuenta la opinión de aquellos a quienes representan, digamos. Y para eso nosotros vamos a poner todos los proyectos de ley en nuestra plataforma. ¿Para qué? Para que los porteños decidan y nuestros legisladores lleven su voz a la legislatura. Por otra parte, en la plataforma probablemente surjan ideas superadoras para mejorar los proyectos que están en la legislatura, como por ejemplo, como pasó cuando abrimos el debate en Facebook sobre el tema del Metrobús. Surgieron ideas increíbles, maravillosas, como por ejemplo que los techos de las estaciones de Metrobús estén cubiertos con paneles solares para que cada estación sea sustentable y que no consuma energía de la grilla eléctrica. Y yo estoy seguro que a los cinco tipos que decidieron sobre el Metrobús, que jamás le preguntaron a un ciudadano, jamás se les pasó por la cabeza este tema. Claro, porque dijeron, vamos a hacer un Metrobús. No, ¿sabes? Lógico. Entonces, a mí el miedo que me da es, ahora vemos el Metrobús y vemos que puede funcionar, o que está bueno, sí. Lo vemos ahora. Quizás si hubiéramos hecho una encuesta antes de que se construya, hubiera dado que la mayoría estaba en desacuerdo. Y ahí está mi temor, digamos. Bueno, a mí el proyecto... Por un lado está en el trabajo del representante, digamos, me parece, digamos, transmitir a sus representados la importancia de lo que está representando él. En la plataforma, digamos, los legisladores van a participar como cualquier otro ciudadano de par a par, transmitiendo su opinión individual, pero no van a ser más que la de cualquier otro ciudadano. Entonces, si este debate, por ejemplo, de la bicisenda se diera en la plataforma, yo como par, sea legislador o no, yo opinaría como uno más. Ahora, si vos me preguntás qué pienso yo en lo personal, yo pienso, ya, me parece bien que haya, creo que es importante, digamos que haya menos cantidad de autos en la Ciudad de Buenos Aires circulando, en lo personal, y que está bien que haya que fomentar el tránsito sustentable, ecológico, y que la gente use su cuerpo, que use energías renovables como es la energía de su propio cuerpo, y que fomentar el transporte público masivo y que haya menos autos, pero porque no se hace bien a todos. Pero esa es mi opinión personal, pero lo que yo haría en el sistema es tratar de aumentar en favor de eso. Ahora, si yo, como representante, no soy capaz de transmitirle esto que yo creo fervientemente a mis representados, pero ellos opinan distinto, y yo voy a tener que respetar la decisión de ellos, porque si no estamos en una democracia. Claro. Está correcto. Ahora, yo no tienen por ahí como preocupación, ¿no? En realidad, la preocupación de que la gente que participe sea siempre un grupo que sea reducido y que sean siempre los mismos, digamos, que siempre sean como un mismo sector, qué sé yo, por ejemplo, no sé. Le digo, ustedes, por ejemplo, necesitan 60.000 votos para poner un representante, poner un legislador, ¿verdad? Ustedes cada vez que someten por ahí una discusión, etcétera, participan, por ejemplo, entre 5.000 y 10.000 personas, que en muchos casos se pueden repetir, en muchos casos puede ser la gente interesada, etcétera, etcétera. Lo que en parte nos hablaría de que hay un gran sector de la población que no estaría opinando sobre estos temas y que de alguna forma no se estaría expresando, por lo menos en cuanto al legislador que usted mantiene. ¿No creen que por ahí esa forma de acercar un poco la democracia a la gente y que la gente participe, etcétera, etcétera, se puede hacer también, no necesariamente desde una participación a través de legisladores, sino, por ejemplo, proponer directamente o hacer encuestas que sean libres y abiertas, etcétera, etcétera, y acercarlas ante cada discusión a todos los representantes, no solamente al legislador de ustedes, bueno, o acercarle... Okay. Es como una sugerencia, sí, lo digo. Entiendo tu inquietud, uh-huh, y lo que me planteas, que me parece súper válido. Ahora, yo te voy a decir tres cosas con respecto. Uh-huh. Por un lado, o sea, lo que vos decís de plebiscitar o de hacer consultas, bueno, el gobierno de la ciudad, y digamos, por constitución de la ciudad, puede hacer consultas ciudadanas. Uh-huh. Es decir, podría someter a plebiscito cualquier decisión. Uh-huh. En todos sus años de gobierno no hizo una. No. Así que, aunque existe el mecanismo, nunca lo usaron. Y de hecho lleva más de 250 vetos a leyes de la legislatura también. Totalmente, sí. Totalmente. Por un lado eso, así que aunque quieran plebiscitarlos, No. Por lo menos hasta ahora no han mostrado que... Para nada, estamos de acuerdo. Y aparte, digamos, es carísimo, pues entiendo también el concepto del costo. Ahora, el costo a través de internet es nulo, ya está. Claro, digamos, por supuesto. Son, no sé, $1 por mes de servidor, ponele, uh-huh, con toda la furia. Por otra parte, vos me decís, digamos, que si es un problema que no voy a participar en la misma gente, mira, por un lado yo es que te puedo decir que hoy lo que tenemos es que durante 2 años participan los mismos 60 legisladores y la verdad que nunca escuchan a sus representados. Uh-huh. Así que eso ya está pasando hoy. Uh-huh. Y por otra parte, nuestro sistema está abierto no a nuestros afiliados, no, claro, que está de acuerdo con nosotros, sino a todos los ciudadanos, con lo cual nosotros vamos a tratar de que participe la mayor cantidad de gente posible y haremos actividades para que se incorporen todos los ciudadanos. Claro. O sea, bienvenidos simpatizantes de todos los partidos, porque lo que necesitamos es pluralidad de voces. Necesitamos todos los puntos de vista posibles para construir la mejor decisión. O sea, nosotros creemos que hay que dejar de pensar en el concepto de amigo enemigo y pensar que estamos acá todos en el mismo barco y que tenemos que construir todos con nuestros distintos puntos de vista, pero hacia adelante. Entonces no se trata voy a jugar para este equipo o para este otro equipo. Voy a jugar para la ciudad. Quería jugar para lo mejor para todos nosotros. Está buenísimo. Guido, ¿vos no te da la sensación, o no tenés miedo, por ejemplo, de que en alguna discusión de esas acaloradas, viste, que cada tanto se da, que hay como una situación de empate virtual, todo, y se empiezan a contar, como se dicen en política, los porotos uno a uno, te hagan lo que se llama en política operarte la red, que de golpe, viste, de qué sé yo, por ejemplo, no sé, de golpe todos los afiliados del PRO los mande a votar y decir, bueno, mira, sumemos a este legislador y le pongan voto y le pongan discusión y le pongan y te militen, digamos, toda la página? Y en definitiva, quizás no sea representativo, sino esté operado por un partido político particular. Bueno, mira, con ese respecto, lo que te puedo decir es, mira, hoy en día, o sea, los proyectos de ley, si conoces cómo es el desarrollo de la legislatura porteña, se votan, o sea, la decisión ocurre antes en el registro. Es decir, hay negociados, la uh-huh, decisión viene tomada, uh-huh, ya está. Y eso se hace por conveniencias de cada fuerza política. Claro. Así que me decís, que se operen, que yo, bueno... Por un lado, es mucho más difícil operar a 10.000 personas que a 60, entiendo, por un lado. Entiendo. Por otro lado, lo que nosotros le proveemos a un militante, que es una persona que, a ver, nosotros no podemos cambiar a las personas. Si una persona milita en un partido y cree en ese partido, buenísimo, digamos, es una persona que cree en cierta forma de representación política, que va a participar en el sistema, perfecto. Ahora, nosotros, a esa persona que piensa de una forma y que apoya a un partido o a una fuerza, estamos dando la posibilidad de que en un tema particular, que es una ley, si opina distinto, lo pueda hacer valer. Hoy en día, esa persona no puede hacer nada más que decirle que sí a su escalafón o su bajada de línea que le dice, vos tenés que opinar esto, independientemente de quién seas. Claro. Nosotros estamos diciendo, mirá, seas quien seas, y apoyes al PRO, o apoyes a los K, o apoyes al ARI, o a lo que sea, acá ya te estoy preguntando a vos individualmente qué opinás. Uh-huh. Entonces, si vos decidís seguir la línea de tu partido, buenísimo, porque crees en esto. Ahora, si la pregunta que yo estoy haciendo te hace replantearte tu forma de entender la política, es un triunfo para nosotros. Claro, estamos de acuerdo. Guido, te voy a hacer dos preguntas y nos vamos, ¿sí? Dale, buenísimo. La primera es, ¿esto ya se experimentó en algún lugar del mundo? ¿Hay alguna experiencia similar? Bueno, esto tiene un par de experiencias pilotos en el mundo. Hay un legislador de, creo que de Dinamarca, uno de los Países Bajos, de Suecia, creo, que digamos hizo una experiencia así. Hace poquito también una parte de la legislatura, un legislador de España, a través del partido de Internet, a través de un software que se llama Agora Voting, también hizo algo así, pero son todas experiencias piloto. Nosotros lo que estamos planteando es poner un legislador que constantemente utilice este sistema, o unos legisladores que constantemente se sometan a la decisión pública, y no como una experiencia piloto, sino como su mandato y como su metodología. Bueno, o sea, esto la gente está buscando esto, y nosotros se lo queremos dar. Yo probablemente los vote, ¿eh? Quiero ver cómo funciona este sistema, por lo menos para cambiar un poco y para ver otra alternativa, otra forma de hacer política y para experimentar. Digo, hemos votado cada cosa que la verdad que sí, podemos dar una oportunidad. Bueno, nosotros buscamos eso, estamos explorando, no, de vuelta, no creemos que tenemos la verdad del universo, pero creemos que lo que nosotros planteamos es por lo menos mejor de lo que tenemos. Y queremos que participe mucha gente y que mucha gente se sume para también ayudarnos a nosotros a construir la mejor manera de hacer esto. Porque nosotros somos como todos los que están escuchando hoy, como todos los ciudadanos. Somos ciudadanos de la ciudad que creemos que necesitamos participar más y mejor. Y pensamos esta alternativa. La plataforma también nos permitirá que los ciudadanos se expresen en cómo tiene que funcionar la plataforma, así que entre todos la mejoraremos. Guido, con lo cual no está cerrado. Guido, ¿cómo sí. Si alguna persona está interesada en acercarse a la propuesta y conocerlos y dejar sus datos y participar? Bien, es muy sencillo, entran a www.partidodelared.org. Ahí es el sitio institucional y se pueden comunicar con nosotros, o en Facebook, que es facebook.com/partidodelared, o en Twitter, que es @partidodelared, donde estamos ahí respondiendo todo. Si quieren mandarme un mail a mí directamente, es guido@partidodelared.org. Yo estoy, digamos, haciendo la parte del desarrollo del software, así que si hay programadores escuchando, por favor, comuníquense conmigo, necesitamos sus dedos y sus cerebros. Y nada, en octubre tienen que cortar boleta y votar por el Partido de la Red. Bueno, Guido, muchísimas gracias por esta nota. No, muchas gracias a ustedes y nada, muchísimas gracias por el espacio de vuelta. Ojalá podamos construir una democracia mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con Guido Vilariño, candidato a sexto legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido de la Red. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine, y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, mamadera! ¡Qué bigotuda la tara, eh! Sombrero Coal Mine, aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob, nacional y popular. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Actitud ofensiva. Estamos convencidos de que siempre lo más importante es la actitud. Y para los domingos, lo más importante es que sea actitud ofensiva. Los esperamos desde las 13 con un combo letal. Música, deportes, entrevistas, sorteos y zaraza. Actitud ofensiva. Con la conducción de Juan Cortese, Emiliano Raggi y J. Morales. Actitud ofensiva. Domingos, desde las 13 por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Casi todos en este programa, tanto adentro como afuera del estudio, están todos, excepto yo, opinan que prefieren almorzar durante 6 meses con la señora Mirta Legrand de Tinar, todos los santos días, llueva o truene, o relampaguee, y es al domicilio de Mirta, todos los santos días, y almorzar entre la 1 y las 3 de la tarde todos los días con Mirta antes que le saquen 2 muelas que no utilizan sin anestesia. Pero pareciera que en redes sociales la opinión es distinta y los oyentes tienen opiniones distintas. Aún no se ha comunicado ninguno específicamente que quiera salir al aire a decir: yo no estoy de acuerdo. No importa, lo importante es que estén participando. Pero sí hay participaciones que me dan la razón a mí. Yo antes que almorzar 6 meses, prefiero muchas cosas, antes que almorzar durante 6 meses. Están dando disculpame, no sé qué es. Vero Milione, por ejemplo. Vero Milione ha dicho con claridad, se ha expresado con claridad al respecto. Yo elijo las muelas de una, dijo. Así, De una, no lo dudo. Así nomás. Yo tengo por otro lado a Rocío Jiménez, que ha dicho: ya me sacaron 4 muelas, ¿vale almorzar con Mirta comiendo con las manos usando babero así se llena de bronca? No, es un almuerzo normal, donde ella se explaya, yo traje el directo, es ella explayándose sobre todas las cosas que le parecen de interés, hablándote bien de masa. Pero eso no quita que puedas ir sin bañarte. Y un montón de cosas. No importa, vos tenés que estar presentable como para almorzar con Mirta. ¿Y pero cuánto te ahorras en almuerzos también, no? Digo. Ese es un buen punto. Recién ahora veo un argumento sólido en favor de almorzar con Mirta Legrand. Yo creo que esa angustia que. Primero, que no sé si todos los días quiero almorzar opíparamente como almuerza Mirta. Pero más allá de eso. Puedes hacer la comida del día y listo. Me parece. Mira, Hugo Aydelich se está expresando en este momento y dice: yo te banco. Yo te banco. A mí, sacame las 2 muelas. Quiero oyentes al aire. Quiero que alguno pase por mensaje directo en @lahoradoble, su número de teléfono, y diga: llámenme, que yo voy a hablar y me quiero explayar sobre este tema. Que llamen al 4010-7157, 4010-7158, a cualquiera de los 2 números, y llame y diga: yo, la verdad, que quiero opinar sobre el tema. Me encantaría escuchar la Ju. Quiroga acaba de salir, pero mire, si quiere, haga una cosa, Manuela. Sí. Vaya, atienda el teléfono afuera, que Quiroga justo salió. Atienda y ahora se lo transfiere al operador. Y ahora vamos, no se preocupe, aquel que está llamando no está llamando en este momento. Bueno, se corta la llamada. Mira, que justo. No se preocupe, usted que ahí lo vea. Bueno, mientras tanto vamos a participar de la consigna. Vamos llamen a de vuelta. Sí, por favor, llamen de vuelta, que ya hay gente para atenderlo. Justo fue un segundo, un desliz. Mientras vamos a hablar de la consigna del día de hoy. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Drogas con helado. ¿Qué está diciendo la gente, señor Félix Buenaventura? Bueno, tenemos, Manuel Saiz ha dicho la pastilla naná, Robertino Rojo ha dicho melón ratadina, Juba y Delich ha dicho más crack pone. Muy lindo, más crack muy pone, linda. Muy lindo. Denis Luciani se sumó a metanfetamina naranja, PD Breaking Back, te quiero mucho, muy bien. Pache Mariano, menta viagranizada, corazo. Pridi mantecol mesilato. dijo Robertino Rocco, muy específico. Bananastisol, drogas que no conozco, pero celebro muchísimo. Nastisol era, ¿sabes qué? Nastisol es un medicamento para la nariz que era el que te pone los mocos duros. No, era uno que te limpia la nariz, que en teoría era el que usó Maradona en el Mundial 94, que tenía efedrina. Y que le detectaron. Eso es la versión de Maradona, ¿eh? Sí, ya estoy harto de estas cosas. Buah. Robertino Rojo ha dicho también, aquí Winetón. También dijo, ananaproxeno, chocolatex prime, salicilatorroncino. H. Mariano ha dicho, pacoco y opiostacho. Robertino Rojo ha dicho, chocondom con pastas al rom. Aníbal Lozano ha dicho barbituricoco, marihuana naranja, ansiolíticoco, Aníbal 474. Me encanta, es esa cuenta rara que... Es no esa cuenta, esas son todos los mismos, mágica. Laburan todos juntos. Aníbal Aldo Braichetti, Aníbal Lozano y después hay una chica que no me acuerdo el nombre. Con motivo a la consigna se me ocurre anestesia americana y cocaína marena. Muy y Juba y Delich ha dicho granifaso y queta americana. Muy lindo. Arte. Listo. Ahora sí, Quiroga ya está en su puesto de mando. Vamos a escuchar todos los. O sea, yo necesito, por favor, que llame. 4010-7157, 4010-7158. 4010-7157, 4010-7158. Queremos saber qué opinas respecto a qué preferís, que te saquen 2 muelas que no usas o almorzar seguido con Mirta Legrand. El argumento más fuerte del almuerzo con Mirta Legrand que he escuchado de la señorita Manuela Saiz, que acaba de decir, por lo menos te ahorras un montón en almuerzo. ¿A qué precio? Porque no sé. Yo te digo, la mala sangre que te genera un almuerzo permanente con Mirta Legrand, después te enferma. Diciéndote, muy politizada, muy fea. Politizada, ¿me parece? Muy de izquierda. Explícate lo tuyo. Los gays se adoptan. Te dice así cosas tipo, los gays se adoptan. Después se violan a los chicos. Yo te pregunto, lo digo, lo dice la gente, la calle, no lo digo. Ay, yo. Y encima, es genial. No te podés pelear, no te podés pelear porque tenés que almorzar todos los días. O sea, te peleás el otro día, tenés que reconstruirlo. No haces material de stand-up, pero por favor. Seguir la corriente. ¿Cuánto podés hacer? ¿Podés hacer un show? Son dos muelas. Lleno de antibióticos que te sacan dos muelas tranquilamente y son 6 horas de sufrimiento y ya está. Después te dan así morfina y estás tranquilo. No, y te olvidaste del tema de las muelas y no tenés la obligación de, como un laburo, 2 horas de tu día. No, que vos te invitan a un casamiento al mediodía y no podés ir porque decís, no, hoy no puedo, tengo que estar con Mirta. Y te vas a un casamiento, te la pasás de jarana hasta las 6 de la mañana totalmente borracho y a las 12 resacoso, levantate y duchate porque a la 1 tenés que estar almorzando con Mirta. El domingo, cumplís años vos. Cumplís años vos y tu vieja te dice, ¿vas a ir a almorzar a casa, hijo? No, tengo que almorzar con la señora Mirta Legrand de Tiner. Todos los días. ¿La llevás? Mi mamá todos los días. No podés llevarla. Tenés que almorzar mano a mano con ella en una pieza cerrada. Mi mamá vive en otro continente. ¿Es televisado el programa o no? No es televisado. Ah, Ya lo aclaré. No, es ella con ruleros y sin maquillaje. Con ruleros sin maquillaje, diciéndote toda su opinión. Ay. Sin cuidarse, porque encima no está en televisión. No se cuida. Dice, no, bueno, a mí me parece, la verdad, estos negros es un peligro. Todo muy mucho. Yo veo mucha inseguridad y lo producen los negros. Lo dice la gente, la calle. Y hacete cargo de eso. Todos los días escuchar eso 2 horas. Es como tomarte un taxi de 2 horas todos los días. ¿Sabes cómo te queda la cabeza? Así. Potencialmente puedes hacer mucho. Pero bueno, estoy solo. No tengo oyentes que quieran llamar. No tengo oyentes, no hay gente. Que llame. No sé, no lo sé. Prefieren la comodidad del Twitter, de no jugarse, como el partido este político de la red, del virtualismo. Y ya no hay contacto presencial, no el argumento en el teléfono ni nada. No, todo sí en el virtualismo. Te escribo en Twitter y total, me chupo un huevo. Y así todo me va a tocar. ¿Por qué? Porque todos eligen, me va a tocar el almuerzo con Mirta Legrand todos los santos días. ¿Por qué? Por negligencia. ¿Por qué no lo posteas en sí? Yo soy otra persona ahí. No. Se va fiel basta, seguidores. Nadie sabe qué es eso. Así que bueno, nada, yo ahí tiré el dilema. Dilemón. Yo me quedé impactado con una foto que acabo de ver, que es de Iggy Pop en su... yo soy fan de Iggy Pop y estoy viendo en la página de él, ¿no? Aparece. ¿Vos estás... mientras estás haciendo el programa, vos te estás metiendo en la página de Iggy Pop a ver qué hace Iggy Pop? No, está en el Facebook y me apareció y parece Jennifer Aniston felando a alguien. Fíjate la foto del costado, acá. Qué asco, por favor. Iggy Pop ha llegado a esa edad en la que parece una mujer. Sí. Pero todos, vos también vas a llegar. Yo no sé. A una señora, exactamente. Yo no sé. Vos vas a llegar a ser una... Yo sigo con el dilema y nadie me da bola. No, nadie te da bola. Por eso te estoy diciendo que te relajes un poco con eso. Todos llegaremos a ser. ¿A quién vimos ayer que parecía ya directamente una señora? Que era... ¿Quién era que vimos que... No sé, yo hace un rato vi a José Pablo Feynman ahí hablando. Pablo Feynman, sí. Es increíble. Estaba en mi secuencia. Fíjate si en mis fotos en Facebook están envejeciendo como una vieja José Pablo Feynman. Sí. Ah, ¿está? Sí, tenías está. A Paul McCartney, ¿a quién más? No, y ahí tenía varios. Tenía una muy buena de Christopher Walken. Tenía... ¿quién? Sí, duele. La de Christopher Walken. La de Christopher Walken es la única que me duele. Hay que bancársela. Después, ¿quién más tenía? Tenía en Envejeciendo como una vieja. Tenía al de uno de Kiss. ¿Cómo se llamaba? Paul Stanley. No, Stanley no, el otro. Jim, ¿no? Jim Simmons. Jim Simmons estaba. Después tenía... A mí el que más me impactó, igual ya te dije cuál es. No, bueno, tenemos alguien al aire. Por suerte, alguien al aire. ¿Quién está del otro lado? ¿Hola? ¿Alguien del otro lado? ¿Se escucha? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, Fede. Hola, Guido. Hola. ¿Quién? Guido. ¿Qué Guido? El que te llevó el kilo de mantecol, ¿te acordás? ¡Ah, Guido! Guido, ¿todo bien? Guido. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien. Bueno. Me alegra que hayas llamado y me imagino que será por el tema del dilema, ¿verdad? Sí, llamo por el tema del dilema. Bien, a ver. Yo, primero, antes que nada, te quiero hacer una pregunta. Dale. O sea, vos querés que, o sea, la gente diga, estamos entre Mirta Legrand y sacarnos las muelas. Vamos a aclararlo nuevamente. Son, ¿vos qué elegís? ¿Que te saquen sin anestesia dos muelas que no utilizás? De una te digo que prefiero almorzar con Mirta. ¿Durante seis meses? Ahí estoy conmigo. Siento, quiero cagar la ilusión de que alguien diga que alguien esté conmigo. 182 días en simultáneo, uno tras otro. Sí, todos los días, o sea, vamos a ser más simple. Vos dijiste ya desde un principio, cuando leíste, que era almorzar con Mirta Legrand durante seis meses. Sí. Primero ya te dijeron, va a ser muy simple, se ahorra guita en lo que sería la comida. Y segundo, eso sí, vos eso. Estás agregando para que la gente ya no, las muelas, después no, va a ser en un cuarto cerrado. No. Sí, yo lo aclaré de entrada. No era si televisado. Si yo quiero a Mirta, me puede agarrar, si ella no quiere almorzar conmigo, yo lo obligo, me la llevo, no sé, a almorzar un tanque con tiburones. No era. Pero es almorzar con Mirta, pero no estás diciendo, es con Mirta en tu casa, en tal lugar. Me parece que te estás abusando. Estás manipulando. Yo dije que era un almuerzo con Mirta no televisado, del mano a mano, y suponemos que es un almuerzo normal. No hace falta, ¿por qué? Puedo ir y decir, vamos Mirta, vamos a tal lugar, almorzamos ahí, si querés, charlamos lo que quieras. Bueno, dale, contame. Con lo que quieras, tirame con lo que quieras. Y de postre nos tomamos un helado de un mantecol. Exactamente, un kilito. A Mirta le gusta el melón, le voy a decir, porque yo, le quieren llevar el postre. Yo de verdad, Guido, me gustaría ver cuánto te reís y cuánto es tu alegría y esa locuacidad juvenil que manifestás después del almuerzo número 52 con Mirta consecutivo. Cuando ya lleves dos meses y ella te pregunte, hablas raro vos. No. En el mano a mano, porque no es que lo haces televisivamente y la gente te lo festeja, nada. Es algo tuyo, personal. Vos comés con Mirta y no se entera nadie. Y bueno, pero en la privacidad nadie sabe cómo es Mirta. Me encantan, ponele. Si a mí me encantan mis dientes, me los super recuido, para que yo voy a querer perder dos muelas, pero si no las usas, solamente es almorzar con las muelas que no se usen. Y en algún momento la vieja se va a cansar, no se cansa, se va a morir. No. Lo más bien puedo ir comiendo despacito. No se cansa, la vieja no se cansa de almorzar. Lleva 35 años almorzando en la televisión y no se cansó. Escuchame, Guido, Jesús tuvo su última cena y Mirta Legrand no puede parar de almorzar. ¿Vos qué te crees? O sea, no la para nadie. Esa vez por él le toca el momento que palma y yo tranquilamente. Tenés la primicia. Y andás a ver si no te la achacan a vos, además. Ah, no sé. Fuerte. Pero, igual, si yo termino palmando, no importa, porque ya directamente me salgo de los seis meses de estar con Mirta. Ah, de verdad. Era todo por dos muelas. ¿Sabe qué? Vos y todo el resto de este equipo, todos los que están ahí, unos cagones que tienen miedo a que le saquen dos muelas. Ser valiente es almorzar con Mirta Legrand. No. Señor, yo no me bancaría. Ocho muelas me he sacado y lo sigo diciendo. Yo no me lo bancaría eso, que me saquen las muelas. Son dos, lo más. En algún momento me bancaría y después imagínate si hubieran nacido. Que te saque la muela, pero vos necesitas la saque un dentista. Puede venir un chabón cualquiera con una tenaza, sacármela, me infecta la boca, pierdo todos los dientes. Supongamos que hay atención médica, eso lo aclaré. Fue un dos sin anestesia. No, mentira, no aclaré nada. Vos querés que la gente se una a tu lado oscuro. Mira, nadie quiere estar del lado de Simonetti. Mira, Guido, te respeto, te admiro como oyente de la radio, creo que pero en esta no te voy a poder bancar. Ni en esta. Yo te banco, Guido. Soy la otra mitad. Ni en el helado de crema, ni en el helado. Que no te banca vos. Ni en esta ni en el helado de vainilla saborizado a mantecol que trajiste aquella vez. Pero bien que comiste. Es discutible, no tenés pruebas. Si tenés pruebas, andás. Te mando un abrazo grande, Guido. Dale, chao. Nos vemos. Seguimos recibiendo. Vamos a ir a una tanda. Después de la tanda, aquí el que quiera seguir discutiendo, yo me banco, pero le pongo el pecho a todos. Yo sigo eligiendo que me saquen dos muelas a almorzar con Mirta. Si quieren hacerlo, 4010-7157, 7158, arroba la hora doble es el Twitter y el facebook.com/hora doble. Marcelo, ¿Vos no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. El socialismo con Wiener, en alianza con los radicales, consideran que ellos tienen un precandidato presidencial. ¿Alcanzará de aquí a que se vaya Cristina Fernández para construir un candidato despejado del peronismo, desligado del peronismo? ¿Se puede ser presidente en la Argentina sin el peronismo? De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Momento sexual. Momento de hablar de sexo. A la cabeza. A la cabeza está. Señora Manuela Saiz. ¿Qué nos trajo hoy para hablar de sexo? Hoy vamos a hablar de sexo profesional, lo titulé, pero es sexo según las profesiones. Tenés un muy lindo Júpiter. Sí, tenés. Mira, ¿qué? ¿De dónde salió eso? Ese es un astrólogo que sacamos al principio del programa, que le viene pegando casi todo. Casi todo. Sí, casi todo. Bueno. Sí, es verdad. Sí. No sé cuáles fueron las predicciones. Hijo, nada, después lo charlamos. Bueno, tenés un Júpiter. Bueno. Eso le dijo a quién, a Júpiter, no sé quién era. Estuve haciendo algunas entrevistas. Ajá. Algunas no me, algunas personas no me han dejado hablar después de, me dijeron no, mejor la verdad, dejémoslo acá, no lo hables. Tengo gente conocida. Ah. Porque algunas incluían anécdotas y demás. ¿De qué? Pero de historias de sexo en la profesión. Lo que yo busqué primero, para como punto de partida, es, okay, en el mundo profesional hay ciertos mitos, ciertas leyendas y ciertas realidades en cuanto al sexo. Sí, por ejemplo, pero, actriz porno. Claro. Que estuvo el otro día. Claro, claro, claro. Uh-huh. Qué buena la, muy buena la nota. Bueno, ahí ya como que el mito no sería tal mito, ¿no? No, no, claro. Es literal. Bueno, esa tendría que ser la profesión number one de todas las que incluyen sexo. Pero busqué en la etapa de formación profesional, digamos, la etapa universitaria, ¿cuáles eran las carreras que... Ay, ¿cuáles eran las carreras que más sexualmente activas figuraban en el ranking? Carreras. Claro. Carreras. Bien, y o sea que presentó un tema que lo deformó todo y volvió a, y lo llevó hasta es las como, carreras. Es como la intro. Solo tiene que ver con profesiones, sino cuáles son las carreras donde más se... Es del mundo profesional, pero el estudio este es abocado a las universidades. Ok, hay un estudio, entonces sí. Tenemos una, perfecto. Que es una encuesta que se hizo a miles de estudiantes a lo largo de todo un año como para saber cuáles eran... Uh-huh. ¿En qué facultad se garcha más? Vamos a decirlo así. Ahí está, listo, ya vamos a calzón. Yo no me quería zafar. Como dice mamá, a calzón quitado. Claro, porque el sexo también es una parte medular de la vida universitaria, claro. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces hicieron el ranking... Solo de la vida universitaria, después ya... Después, nada. Después ver series no, y comentarlas. Capaz que puede operar de manera contraria, porque, por ejemplo, en el ranking de las 10 facultades en las que más sexo hay, no aparecía medicina, que todos diríamos... Sí, que sí. Era como la, para mí era el número uno. Eso le dan más después. Entonces ahí vemos, después la vida laboral, es como que recuperan todo lo que es... Todos los libros que comieron lo traducen a... Sí, a otras cosas. A otras cosas. Me entiendo. Bueno, en el top número uno tenemos a economía, muchachos. Mirá. Economía, yo no le daba ni 2 centavos. Yo tampoco. Yo tengo un amigo que hizo toda la carrera de economía, ni una anécdota tiene eso. Ni una anécdota. Y es como licenciado en 2 cosas de economía juntas, nada, nada. Y un pibe fachero, con onda, nada. Así que no sé, es muy rara la referencia. O la gente que se relacionará en ese mundo, no sé. Es curioso. Como que él venía a mis fiestas, nunca íbamos a las fiestas de economía. Era más no la de actores. Yo creo que habían, pero son como... No sé, las de kinesiología, medicina, esas son más conocidas. Pero de economía yo nunca escuché nada tampoco. ¿Quién hizo esa encuesta? Esta encuesta... Uh-huh. Salió, ay, es que no me va a salir él, es Sexbeans, es la página, ¿eh? Me sale bastante bien, Sexbeans, ah, mira. Es la página que publicitó la encuesta de los universitarios. La consultora de Daniel Bint. Bueno, después, el promedio de economía es 4.8 parejas al año. Eso. Lo que no me especificaron acá es a qué se refieren con pareja, sí, porque ¿qué? Si es un garch and go... 4 son re tristes, muchachos. Bueno, año. No, pero supongo que será la... Para novio es como demasiado. No. Pareja, sí. Amante. Un chongo, sí. Sí, 4 distintas. O distintos todos los años. Sí. Bueno, después viene trabajo social, comunitario o psicología con 4.7. Psicología tiene su pero en psicología yo la única que he escuchado es que no hay hombres. Son un montón de minas diciendo no hay chabones en la facultad, que es lo mismo que pasa en mi carrera también. Eso no implica que no haya sexo. Ajá, ay, sí, me encantó. Punto número dos, eso por lo general fomenta más el sexo. Sí, además puede también pensarse, no sé, alumno, profesor, esos intercambios. Sí. Bueno, después viene mercadotecnia. Mercadotecnia no es una carrera, ya eso es donde echa por tierra. Es como pirotecnia. Claro, mercadotecnia. ¿En dónde se estudia? ¿Qué facultad se estudia eso? En la de... Marketing. ¿No dice de dónde tomaron la muestra? No, dicen las facultades. Después viene hotelería. Mercadotecnia, no sé, es una carrera, ¿no? No sé por qué el nombre así. En económicas no se estudia, hasta donde yo conozco. No se estudia mercadotecnia. Se estudia economía. Ahí viene. Contabilidad. Estudia actuario. Se estudia sistemas. Sí. Y creo que faltan 2, pero no se estudia mercadotecnia. ¿Qué? Mercadotecnia engloba marketing. Comercio exterior. Ay, gracias, no, pero, Ale. Mira, perfecto. Ale. Okay, comercio exterior es... Gracias por desasnarme. Sí. Bueno, después le sigue agricultura. Es muy, sí, pero acá no habla de que si es entre personas. No es cierto. Y sobre todo en agricultura es agarrar y una zanahoria e introducírsela, no forma. Porque veterinaria se refiere usted. Claro. Es otra carrera veterinaria. Pero hay algún animalito ahí arando. Y ahí, arando, ¿no? Arando. En el Mississippi. Sí. En el siglo un güey. Sí. ¿Qué bueno, más? Después tenemos filosofía, educación. Filo para mí está bastante más arriba, ¿eh? Para mí también, pero vos sabés que, no sé, capaz que... No sé, yo también, para mí rankeaba... Top one. Uh-huh. No, yo creo que como piensa... Que la gente de filo da. Piensa mucho y garcha poco, sí. Sí. Sí. Porque la de psicología... La de psicología... Dice, planteos que... Viejo, pero la no. Psicología está todo el tiempo en contacto con el sexo. En algún punto te debe movilizar. A menos que sientas que estás laburando. Claro, bueno, pero o que seas mientras estudias junguiano. Bueno, después ciencias de la tierra junguiano y... Romina, sí, sí, sí, está regaladísimo. Sí, sí. Y claro, cuando lo hago yo está regalado. No, no, estaba regalado. Las cosas como son. Disculpame si ahí no se notó tu influencia de Chesterton. Y claro. Lacaniano también. Sí, sí, todo. La agarran. Sí, sí, sí. Otro Puntano algo también. O... Sí. No tiene nada que... No tiene por qué estar en esa facultad. No. Fue sí. Provinciano. Sí, sí. Juan, de hecho. Provinciano, de hecho. Perdón, uy, adelante. Sí. Bueno, lo que me pareció curioso es que teología le gana a ciencias ambientales. Teología, eso, teología tendría que caerse del mapa. Teología no es una carrera. ¿Quién, en qué, ah, ¿qué bueno. fue la Universidad del Salvador a hacer esa encuesta? Que no es representativo, es un papelón. Usted, la verdad, tendría es un papelón de... lo que trajo... ¿Usted quiere hablar de...? Usted, no, es una carrera, no es una carrera universitaria. Es una carrera, ¿cómo que no se estudia? Teología, no. No es una carrera universitaria, es un cursito que hace la gente para ponerla. Por catequesis se llama. No. Existe la carrera de no, teología. Existe la de las otras, que hay judíos también. Y hay más, o sea, no es que catequesis solo. Hay mucho más. Claro, además. Todo, todas las religiones. Bien, el que sabe hoy, de todas las religiones. Perdón, paréntesis, hoy vi un par de judíos ortodoxos hipsters. Fue como que tenían, ella tenía como la pollera por abajo de la rodilla, como tiene que ir. Como suele, sí. Pero las llantas eran todas plateadas, así con brillitos. Y él era como que tenía chupines. ¿Chupines? Sí, sí, pero tenía el gorrito y todo. Después como, mirá qué champion esto, bueno, sí, que muy, muy happy, muy neoyorquino. Muy bien. Bueno. Yo estaba pensando también en algunos, o sea, me puse a pensar en mi trayectoria laboral. ¿Quiere contarnos eso? ¿Fue toda una excusa? Este informe no, para contarnos. Sí, no, contar. Yo me además, muero. Usted que además de estar estudiando en la facultad, entonces en medio, ahora nos va a contar cada una de las cosas en las que se, con las personas con las que se desempeñó. Bueno, ¿saben de dónde me disparó a mí el pensar esta temática para hoy? De que el otro día, cuando estaban aquí, que habían varios comediantes reunidos discutiendo y debatiendo, en un momento se dijeron, en el ambiente, ¿se garcha? En el ambiente, sí. Y yo me quedé pensando porque el señor Simonetti dijo, yo no sé si garcharía si fuera contador. Entonces como que yo pensé, y puede ser que hayan lugares en los que más, en los yo que menos. Yo dije, no sé si no garcharía lo mismo. Claro, no sé cómo garcharía, cuánto, mismo, claro. Más o menos, si fuera claro. Otra profesión. Si fuera militar, no lo sé tampoco. Y no, no. Mira, astronauta en ejercicio afuera es donde más... No, pero estamos hablando también del entorno, o sea... ¿El entorno del astronauta? No, el entorno del comediante. Ah, o de, no, o no del actor. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no es lo el mismo. En el estándar somos 80% hombres, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente, pero después vamos a fiesta de una bailarina, de una ya actriz... Está, no es entorno, no me parece que forme... Es el entorno móvil, digamos, sería... O sea, se va por acá, por allá. Pero hay un montón más de mujeres ahora. Que capaz 70-30, que... lo sumo. Bueno, sí, no, pues... no es... No, a no, lo sumo. No se compara. 70-30. Bueno, también podía... tampoco tenía por qué ser hombre-mujer. Estamos volviendo a la misma de psicología, no limitar. No, está muy bien y creo que es lo que deberíamos hacer. Sí, tenés razón. Bueno, yo estaba pensando en el ámbito Félix, de... Félix, quiero hablar con vos cuando termine el programa. Sí, contame. Sí, perdón. Te va a imitar la risa. No, nada que ver, no te sale ni parecido. No, nada que ver. Sí. Falta solo un detalle explosivo que acá mientras ustedes están hablando boludeces. No, muy bien. Yo voy a contar que Isaura Leonardo dijo, en México varias de las universidades más exclusivas son de órdenes religiosas. ¿Es? Y está la licenciatura en teología, sí, claro. Entre paréntesis, o ciencias. Acá lo da la UCA, teológica. Lo da la UCA y El Salvador también. Y El Salvador, pero no son de las más concurridas. La Universidad de Buenos Aires es como todas las otras sumadas no empatan siquiera a la Universidad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es verdad eso. ¿Qué te tiene que pasar para que...? Pero bueno, si hicieron un estudio justo en la Universidad de Palermo, bueno. Bueno, incluía varias. Bueno, yo estaba pensando en el ambiente de... Dice Vero Millón. A ver. Sé que los cocineros no vamos ya a la va universidad. Ya va a llegar. Pero no entiendo cómo ni figura en la lista, dice. Ella que suele... Sí, yo le hice una entrevista a la señorita. Ah, mira. A eso es a lo que yo quiero llegar. Por pero favor, primero, bueno. Por favor, vamos derecho a la entrevista. Bueno, ¿tenemos derecho. Testimonio? Tenemos testimonios. Yo estuve, el otro día tuve un encuentro con ella y estuvimos charlando un poco y después pasé en limpio lo que hablábamos, me tiró varias datas. Y me tiró varias datas, ¿o no? Datas sí. Porque es mucho, es demasiado. Tiró, el verbo sí, tiró en esta columna, tiró. Trate de manejarlo. Pero de tiró con cierta... estamos hablando entre chicas. Sí, chicos. Sí, sí, ok. Deja me la va embarrando, pero bien, por favor. No aclares. Manéjelo, sí, sí, manéjelo con cierta atención. Bueno, nomás. Está bien, está bien. Bueno, dentro de la gastronomía y la cocina, los aportes que me hizo Vero fueron muy interesantes, porque eran cuestiones que yo obviamente no había pensado siquiera por no pertenecer al ambiente. Sí, la figura del embutido, por ejemplo. Sí, la figura del embutido. Eso llega en parte, pero lo que ella me marcó como primera cuestión así interesante es el lenguaje. Ella me decía que el lenguaje da todo el tiempo para doble sentido y que por lo general se da más que son más hombres que mujeres. Uh-huh. Y que tienen que manejarse con ciertos códigos porque la cocina implica un ritmo de movimientos muy rápidos y que se muevan en el ambiente con elementos cortantes, elementos calientes. Entonces tienen que establecer ciertas reglas para manejarse ahí adentro. Entonces, por ejemplo, si vos tenés que ir a buscar algo abajo de una mesa y hay alguien trabajando, tenés que gritar, voy abajo. Sí. Si vos vas a pasar por atrás de alguien, tenés que gritar, voy por atrás. Si vas con algo caliente, tenés que gritar, voy caliente. Entonces, como que... Nosotros lo podríamos traer en la cocina, sería un chiste obvio tras otro. Voy caliente. Voy para atrás. Voy para atrás caliente. Voy para adelante. Todas las combinaciones. Todas las combinaciones. Y bueno, eso era lo que ella me decía, que da todo el tiempo como para un juego de doble sentido que se presta al cachondeo. Que me parece que en el segundo o tercer mes ya habría que ir madurando y dejarlo de lado. O ponerla, una de dos. Porque son los dos caminos posibles. Me parece una barbaridad. Bueno, es mi humilde opinión. Sí. Bueno, también dice que el tema de los ingredientes, que se trabaja con elementos con formas fálicas, alimentos con formas fálicas, que todo se trabaja con la mano. El temita también de los ingredientes, por ejemplo, no sé, estás batiendo una crema y siempre pasa que viene alguno y te pasa crema en la cara. Ajá. O te tira un poco de harina. Mirá. Eso es muy, muy sensual, digamos. Un dato que me tiró, que me fascinó. Siga con el verbo, sí. Me tiró, que me... Como, ¿qué me dio? Sí, me pasó. ¿Qué me pasó? Se dio. Sí. Off the record, que yo lo estoy contando acá. Es que ella, la máxima para ella es que si no se te caen los pantalones, no sos cocinero. Ella dice que es la máxima de que a los cocineros, a los que trabajan en la cocina, los pantalones que usan les quedan flojos. Uh-huh. Que siempre se te están cayendo y que por eso tenés que tener cuidado con la ropa interior que usás. Porque por ahí podés desprevenidamente quedarte medio al descubierto. Sí. Y depende de lo que tengas abajo, puede generar cierta... Una clara muestra de una profesión de degenerados, ¿no? Clara muestra que intentan justificar la falta de cinturón, el elástico de los pantalones, pero no. Yo nunca me hubiera imaginado igual tanta... No sé por qué no asociaba el ámbito profesional de la gastronomía a tantas cuestiones sexuales. ¿No? No, como que no lo había pensado así. Con todas estas cuestiones. Parece que sí. Y después, otra movida que se da mucho en este ambiente profesional es que, bueno, la cuestión de los eventos o las salidas de los cocineros post-evento. Y termina tarde, es un laburo de noche también, eso hay que aclarar, ¿no? Un laburo de trasnoche que... Sí, que terminás y aparte te terminás manija. Y además, sí. y le voy a contar algo, además del cocinero en general, muy muy, muy alto tomador de pala. ¿Y por qué? ¿Podemos arriesgar alguna hipótesis? Porque tienen que... Por el ritmo de estar vida. Muy al palo de noche. Claro. Ese es miedo de Félix. Mira. No sabía de quién era, de verdad. Es muy, muy qué precisa. Qué vergüenza que me das. Sí, por la favor. Magia. Y bueno, y que también se posibilita mucho el tema de los amantes, en el sentido de que uno siempre puede usar un evento o un... no sé, algo que surgió de improviso, que se tiró la comida. Es muy bueno. Como para meter excusas. Me la tienta. Gracioso, me la tienta. Bien. Bueno, yo pensaba, para moraleja, mí... Moraleja, entonces, no, ¿cuántas es que... profesiones, de qué profesiones estamos hablando? Pará, yo tengo el datazo, o sea, que es como que, yo supongo que todos lo sabemos, que es el ámbito médico. Sí, pero antes quiero decir que para mí el lugar donde menos pasa nada es en el ámbito de abogacía y escribanía. No creo. Yo he estado de ese lado. Sí, pero... Ah, por favor. No creo. Me parece que gente que se levanta durante el día, se encuentra a la tardecita noche y... Sí. Pero... ¿Es durante el trabajo lo que usted quiere? Claro, en el ámbito laboral, en jefe secretaria. Ah, sí. No pasa una. Yo he trabajado en un estudio. Bueno, ya me van a venir a buscar después. He trabajado en una escribanía. Todos hombres, yo la única mujer. Y... ¿Nunca nada? No, nada, pero no solo, no que no es que estoy yo diciendo que me tenían que tirar los perros a mí o algo. No pasaba nada con nadie. Venían mujeres, lo que sea. Tenían, no sé, la parece, señora a la que le comprabas el almuerzo todos los días. Parece que se andan cuidando todos la cola. Mirá si te hacen un juicio por una boleta. El ámbito de la Policía Federal, ¿lo experimentó usted? Como para decir, yo no sé ahí cuánto pasa. No, de la policía sí, pero no federal. ¿Hay más acción? Del sur. Y es más turbio ese target. Para mí el ámbito legal lo que tiene es que tiene tanta represión del, es como que está muy estructurado, se manejan mucho, me parece, por el qué dirán, lo correcto, no tutear, lo que está bien, que cuando deben salir deben ser otras personas, pero en el ámbito laboral se cuidan demasiado. Sí, me parece que sí. Estoy pensando en qué rubro es el que ahí se dan pero matraconga con toda. Yo creo que en todos. O sea, ponele los titiriteros. Ya le están metiendo como la mano a un muñeco. Y claro. Por ahí. Eso se usa mucho que el titiritero. Eso es una mezcla de fifucking con otras cosas. ¿No? Como a un muñeco. Los pinochos. Claro. Los pinochos secuestrados. Zoofilia, pero tampoco es zoo. Pero ponele, agarras un elefantito y le metes la mano por... Con juguetes. Adentro. Sí, con juguetes. Títere. ¿Cómo es el titiretero que usa títeres? Titerefilia sería. Titerefilia. Titerefilia y FIFA. ¿Quién? Hoy por hoy, quiero... ¿Qué titiritero no aprovechó? Y se metió la mano en el guante y dijo, ¿y ahora? ¡Petete! ¡Petete! ¡Hacé tu laburo! ¡Agarrate! ¡Ey, a lo petete! Tuyo. ¡Plupo, plupo, se plupo! Viene. ¡Y petete toda! ¡Se la tragó! ¡Toda, turbulencia! ¡Petete! ¡Barbaridad! No, tenemos acá una data de cuál es el ámbito y qué es lo lógico. Es el de la medicina. Antes que nada, Vero Milione dice, aporté datos, no tiré nada. No tiene nada. No te hagas, Vero, dale. Lenzón descafeinado dice, la droga, la homosexualidad está presente en el restaurante. Y a la salida, todos al pute. Pues dice así. Todos al pute. Sí, bueno, está muy bien. Sí. Bueno, el ámbito... Eso no lo podés hacer, quiero aclarar, si estás almorzando durante 6 meses con mi Eso no vale tampoco. Sí, bueno, al final, todo para que saquen las muelas. Y ni hablar si se te empieza a insinuar la señora. Bueno, dale. Nada, quiero recomendar el ámbito de mayor promiscuidad, sexo desenfrenado y fiesta loca es el de la medicina. Tanto así que salió un libro que voy a recomendar y espero poder leer pronto, que se llama Guardapolvos. Este libro partió del mito de que en la medicina, en el ámbito de la medicina, se da mucho burra, promiscuidad, burra, sí, rienda suelta a la sexualidad, pito, matraca y fiesta loca. Sí. Bueno, entonces surgió de ahí la inquietud y se fueron haciendo encuestas a los mismos médicos, enfermeras, todos los especialistas que trabajan en las guardias puntualmente, y de la información en primera persona fue que se fue armando todo este relato que concluyó en un libro que se llama Guardapolvos. Dice que la mayoría dijo que sí, que ese mito es verdad, que pasa, que están por un lado las excusas que tienen los doctores y las enfermeras y todos que trabajan en las guardias, que, no sé, por ejemplo, que son 24 horas, que están en estrés, en un ámbito laboral desagradable porque las camillas y esto y lo otro, pero que en definitiva son todas excusas, porque es un paraíso sexual en el medio de un trabajo agotador. ¿Quién dice eso? La introducción de la nota al libro. Sí, y cuenta... ¿En qué diario es eso? Cuenta algunas cosas. Es un libro que salió, que se llama Guardapolvos. Pero la nota es muy berreta. Gracias a Dios no la escribí. La reseña, no, ¿la reseña de quién es? ¿En dónde salió esa reseña? Ay, me lo cortó... Ah, bueno. Me lo cortaron arriba. No se preocupe, no se preocupe. Después les paso la data. No se preocupe tampoco. Y entonces... Bueno, entonces tienen los casos que son... El libro es producto de unas 25 entrevistas personales realizadas a médicos, instrumentistas y enfermeras. ¿25 hizo? Sí. Dice, algunos... Escucha. Hizo todo un libro con 25 entrevistas. 25 entrevistas, pero repetidas fueron. ¿Cómo repetidas? Claro, o sea, como que los volvieron a visitar... Entiendo. Bueno, dice, algunos contaron cómo se aparecen mujeres que reclaman un médico en una guardia, sí, en una madrugada del conurbano, sí, y no solo están ostensiblemente bien de salud, sino que además portan un sugerente baby doll. Mira. O el médico que traslada para todos lados su valija, que lejos de contener estetoscopios, lleva varios instrumentos de placer. ¿Incluida? Bueno, ese es muy bueno. Escucha, querida, llegó Doctor House, dice así, ¿viste? Ahora sí. No. Entre los instrumentos de placer, incluida una lata de duraznos al natural de misterioso uso. Una lata de duraznos al natural, es una vergüenza. Ese es el libro. Ese escribió. Ese libro yo lo tengo que leer, chicos, no aguanto más. Es una sanata. Dice, o médicas que viven su despertar sexual con camilleros y colegas luego de 2 años de un matrimonio que las había convencido de su frigidez. Bueno, eso te lo creo un poco más. Ahí viste. El quirófano es el lugar catalogado como más turbio. Allí, 9 de cada 10 conversaciones tratan sobre chismes sexuales. Capítulo aparte, merecen los pacientes... que se parecen a las urgencias con elementos diversos insertados en lugares inapropiados. Sí, eso es, sí. Eso. Desde los más típicos tubos de desodorante o botellas pequeñas de gaseosa, hasta los no tan típicos como una papa. Estoy tentada. ¿Una papa? Una papa. Claro. Objeto realmente poco fálico, te aclaran, por si no se imaginaba cómo era una papa. No, depende, si la podés pelar y le da forma. Le da forma. Le das carita. Lo que tiene la ventaja de la papa que le da forma. Sí, exactamente, sí, exactamente. Berenjena, pepino, o sea, sí. No, pero te quedas ahí, pero hay más. ¿De qué? De la forma. Berenjena, pepino, zanahoria. Ahí, sí. Calabaza. Chiquitita. No, vale. Chicos, calabaza. Chiquitita. Calabacín. Las calabazas de supermercado amontonadas es como una gran congregación de penes. Listo. Y bueno, con eso, damos por cierre. Con eso damos por cierre. Muchas gracias, querida. Vamos con una tanda y ya vuelvo. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver cómo. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. No. Espacio Publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda.

No, ahí está. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, ¿qué querías decir? Quería decir que la nota que leí recién, que sugiere el libro Guardapolvos, sí, es una nota de Martín de Ambrosio que salió en perfil.com, por si alguien la quiere buscar y encontrar dónde perfecto puede buscar el libro. Muy bien. Por favor, bolillero. Ah, ¿quedó alguno pendiente por leer? Sí. Sí, Chegual ha dicho mantecoloide. Muy bien, perfecto. Y tengo hasta ahí. Muy bien. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Huaydelich. Muy bien. Huaydelich, mandanos un mensaje directo con tu nombre y tu número de documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería. Y después tenés a partir de mañana 15 días de corrido para buscar el helado y presentando solamente tu documento, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que han estado. Estuvo Ale Quiroga en la operación técnica. Estuvo el señor Darío en la operación técnica cualquiera. En la producción estuvo Ale Quiroga. En la operación técnica estuvo Darío Góngora. Estuvo Gabou en la columna de tecnología y bicicletas. Y Manuela Saiz nos habló de sexo. O ponerla. Exactamente. El señor Félix Buenaventura estuvo en la conducción, que se ríe. ¿De qué forma? Lo tiene a mano el señor Buenaventura. Bien. A todos los que les guste el programa y lo quieran recomendar a alguien, le mandan un mail o un mensaje o lo que fuera y le dicen, mira, escuchaste este programa, está buenísimo, en www.lahoradoble.com.ar. Directamente ahí están subidos todos los programas, gracias al gran Leandro Torio, que desde Rosario se encarga de tomarse el laburo de bajarlos y subirlos, así que le agradecemos muchísimo. Y además dicen a páginas web, así que si quieren pueden también contactarnos para contratar. Una buena clave, una gran muestra de eso es felixbuenaventura.com.ar o fedesimonetti.com.ar. Perfecto, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida M990. Que descansen y que tengan un día maravilloso mañana hasta las 12 de la noche. Chau. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.